nos escuchan por Spotify. Así que estamos aquí compartiendo nuestro programa de hoy y también le damos la bienvenida a Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Damián. Buenas tardes, Maricel, nuestra productora enmascarada. Está ahí. Ella es este. Al Fabio, pie del cañón. Fabiola. 30 grados 5. Qué calor. 30 grados 5. Qué calor, Nico, en la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal, que en Capital Federal siempre sube un gradito más. Mucho calor. Tarde veraniega en Frecuencia Show, listos y prestos para escuchar linda música y para informarnos, como siempre. Bueno, antes que nada, compartir con todos ustedes lo que fue la entrega del Martín Fierro Latino, donde tuvimos la oportunidad de ser nominados, que ya desde ese momento en adelante nada fue igual. Muy emocionante. Porque fue una... nos enteramos al aire, estábamos miércoles, hace dos miércoles atrás, o tres, no me acuerdo, estábamos al aire y nos enteramos de la nominación a través de los medios digitales y a partir de ahí, bueno, toda y qué será ahora, cómo sigue todo esto. Fuimos a, lógicamente, estábamos invitados a participar de esa ceremonia y participamos y fuimos y, como digo yo, misión cumplida, porque tuvimos la posibilidad en la historia de Frecuencia Show. Ya hemos tenido otros premios, por ejemplo, el Quijote de Oro fue el primer premio que retiraste en el 2019 en Azul, provincia de Buenos Aires. El Estrella de Uruguay. Después el Estrella del Sur en el año 2021, creo que fue, 2022, también en Uruguay, en Montevideo, Uruguay. El Gaviota de Plata. Este año el Gaviota Argentina, que ni lo nombré yo, que tuve oportunidad también de retirar en el Hotel Savoy, gracias a la organización de la princesa Alexandra. Y ahora esta nominación que fue imprevista, ¿no? Inesperada. Lógicamente era una cuaterna, no era una terna. Cuando es una cuaterna tenés menos posibilidades. Lógicamente eran dos programas locales de Miami. Al ser el Martín Fierro Latino, competían programas de radio, televisión y streaming de toda Latinoamérica, no de Argentina. Había programas de Argentina, pero había muchos más por ahí de países como Chile. Chile fue una revelación. Incluso el Martín Fierro de Oro este año fue para un chileno. Mirá. Así que Chile hizo una muy buena cosecha. Así que bueno, fue una fiesta deslumbrante. Como fue muy criticada y realmente uno estando ahí se da cuenta de algunas desprolijidades por ahí de la transmisión. No estaba todo en manos de la televisión argentina, porque esto lo hacían la gente de allá, ¿no? Claro. Las organizaciones de allá. Pero hay que estar también, el lugar no era el Hilton. A pesar de que había muchas y no personas. Hace mucho que se entrega el Martín Esta Fierro es la Latino. Tercera edición. Claro. La primera edición se entregó en un teatro de Miami, donde participaron, entre otros, Susana Jiménez, el Kun Agüero. Era como más estelar. Y el año pasado fue la primera vez que la segunda edición que se hizo en el JW Marriott de Brickell. Hermoso. Y ahora se volvió a hacer ahí. El lugar, bueno, había mucho, no había grandes figuras por ahí. Uno se pensaba que te ibas a encontrar nominados. Había, por ejemplo, estaba Mariana Fabiani, Pamela David, pero no estaban. No fueron, No estaban. Mauro Zeta también, que no que ganó y no estaba. Tendrías que haber estaba subido. El Mago Sin Dientes. Mago Sin Dientes, qué grande. Estaba Pablo Cavaleiro. Estaba Ramoncito, que fue la estrella de la noche. Mirá, Hernán Lirio. Claro, Hernán Lirio que ganó. ¿Quién más estaba? Bueno, había... ¿Por qué programa ganó? Estaba Esteban Mirol, también, que ganó. Sí. Fátima Flores, que era invitada, no era nominada, pero era invitada. Bueno, un homenaje a Polino. Mirá. Por su trayectoria. ¿Ventura estuvo? Ventura, lógicamente, estaba el presidente de APTRA. Había más o menos 15 miembros de APTRA. Son 100. Sí. Son 100 miembros de APTRA que votan, pero de la ceremonia no pueden participar. Todos por cuestiones de costo, ¿no? Totalmente. No sé si ellos fueron... Si les pagaron o no, no sé. ¿El año próximo? ¿Quién te dice, Nico? Sí, lógicamente esto es una producción independiente, que se valore la producción independiente. Tremendo. Está bueno, que se hace todo a pulmón, sin recursos a veces, y cuesta mucho. A mí me costó mucho llegar hasta allá, pero bueno. Fui gracias a Claudia Daporta, que estuvo, la directora de la radio, estuvo pendiente en todo momento de la transmisión. No se le escapó una. Nada. Y se quedó hasta el final. Así que, Claudia, gracias. Me hubiese encantado traer el Martín Fierro hoy acá y traerlo al estudio, pero bueno, no pudo ser esta vez. Pero el solo hecho de ser nominado para mí ya fue demasiado. El solo hecho de ser nominado. Y dudé mucho en ir porque sabía que las posibilidades eran un tanto escasas al Totalmente. Competir con programas de Miami, ¿no? De mayores recursos. De la Florida. De... Programas que también tienen su. Por ejemplo, Florida al día que ganó, creo que tenían su haber ya también haber pasado por un premio Emmy. Claro. O sea que bueno, ya tienen con... Sí, sí, premios internacionales y demás. Claro. Sí, sí. Pero bueno, nada, estuvimos ahí. No podíamos haber... podíamos haber no estado, pero estuvimos. Dio la casualidad que estuvimos. Así que bueno, gracias a la audiencia, a todos los que están siempre hace 23 años con Frecuencia Show. Un programa, como dije antes, que se hace a pulmón, en una radio zonal. No es una radio comercial. No tenemos recursos y lo hacemos con lo que tenemos. No tenemos pauta. No hay pauta oficial, no hay nada. Así que gracias a los anunciantes que tenemos y que nos acompañan siempre. Gracias a Graciela que me acompañó y estuvo... ¡Qué compañera! Pendiente. Yo solo no sé que si no hubiese sido por ella que vino, que sí. me trajo, llevó la ropa. Porque, viste, te tenés que luquear para un Martín Exacto. Fierro. Ah, gracias a Radio Aptra que me hizo una nota mientras estaba en la alfombra roja. A los chicos de, no me acuerdo el programa, que estaban saliendo en vivo desde Radio Tú, que se transmite desde Aptra, desde la sede de Aptra, así que me preguntaban qué tenía puesto, bueno, tuve que decirle. Claro. Tuve que filmar también ahí a Ventura, que estaba haciendo otra nota, así que gracias. Podemos llamarlo a Ventura. Gracias a Radio Tú y a Julio Benavides. Bueno, un montón de gente. La verdad que me llegaron un montón de mensajes de todos lados. Algunos todavía no contesté y agradecer la buena onda de todos. Y bueno, acá estamos para seguir adelante porque esto continúa. Totalmente. Continúa y vamos por más. Más allá de los premios, esto continúa y tenemos que seguir adelante. Nunca he impensado el Martín Fierro. Uno dice, bueno, la Gaviota, el claro. Quijote, la Estrella del Sur. Hay muchos premios que no son trascendentes, pero que son importantes. Totalmente. Son todos importantes. Yo cuando fui a recibir la Gaviota de Plata, en plena pandemia era, con medidas de restricción y todo, fue muy emocionante. Uno se emociona porque son mimos, ¿no? Mimos que te da esta profesión, que como vos decís, se hace a pulmón, y eso creo que también uno lo valora el doble, ¿no? El tema de ser ternado. Y vivir la experiencia de una ceremonia del Martín Fierro desde adentro. Yo estuve muchas veces claro. cubriendo, me acuerdo mucho en los años 90, que iba como cronista a cubrir para un medio gráfico lo que era la trastienda, no la entrega del Martín Fierro. Me acuerdo que fui muchas veces al Sheraton, estar en la sala de prensa, por ejemplo, cuando Susana Jiménez ganó el oro. Ajá. Me acuerdo mucho de esas cosas, ¿no? Flashes. Sí. De que iba con el fotógrafo, que después lo plasmábamos en la revista Bienestar. En distintos medios y disfruté mucho y llegaba muy tarde a mi casa en esa época. Pero cada vez que llegaba el Martín Fierro me encantaba acreditarme y después ya dejé de hacerlo porque, bueno, hay que estar ahí todo el tiempo, ¿viste? Sí. Es sacrificado. Sí. Y después, mirá, ¿viste cómo recompensa la vida? Fuiste eternado. Y ahora, bueno, estar ahí sentado que en una mesa con otros nominados. En la mesa nuestra estaba la gente de Plim Plim que ganó. Sí. Lo conocía Plim Plim. Te llevaron todo. Estaba Plim Plim. Estaba también nuestro colega de Radio Con Vos, que estaba en la mesa también. Soy Brisa, influencer. Visión Show, que también ganó. Bueno, había. Así que, bueno, saludo a toda la mesa que estuvo con nosotros y un montón de gente más. Mirta Gómez Villalba, de Turimirt. Se merecía el premio como presentadora de turismo, de programa de turismo, que competía también con Silvina Panisi de DMS Tour, que tiene su programa instalado también, así que bien por Mirta Gómez Villalba, que es amiga nuestra también. Así que, bueno, nada, pasó la fiesta de los Martín Fierro latinos, ahora vienen los del cable y sigue, porque hay mucho Martín Fierro. Y fuimos parte. Incluso se entregó el de salud, que pasó desapercibido, se entregó la semana pasada. Claro. Porque se transmitió también por streaming. Y así que en una semana dos Martín Fierro tuvieron. Hay que decir que en el 2025 fuimos parte de los Martín Fierro latinos. Así que estuvimos presentes. Nada más así que nada quedará menos. La historia de este programa y ahora la historia continúa. Vamos a empezar con un poco de música en esta tarde calurosa. Tenemos mucho para compartir.

Osmédica, la obra social de los médicos, ahora para todos y en todo el país. 50 delegaciones facilitan su acceso a la medicina de vanguardia. Los más prestigiosos especialistas, las mejores clínicas y sanatorios, tecnología médica de última generación, laboratorios de alta complejidad. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica, la obra social que los médicos crearon para sus propias familias y que hoy es una oportunidad abierta para todos. Osmédica, Marcelo T. de Alvear 867, teléfonos 0800-999-5396-3753-0000. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Continuamos en Frecuencia Show en la tarde del miércoles con una temperatura, como dijimos antes, de 30, ¿no? 34. Muy caluroso está el día de hoy, un día cuasi veraniego, ¿eh? Quédate ahí escuchando nuestra radio, a las 18:30 se viene Frecuencia Retro. Vamos a arrancar hoy con Tina Turner, ¿eh? Muy bien. Así que bueno, hay mucho también para escuchar en Frecuencia Retro. Y si querés enviar tu audio de voz a la voz, podés hacerlo al 11-6400-7047 arroba RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter, y en www.fmradiobox.com. Nos podés escuchar desde cualquier lugar del planeta, ¿eh? Muy bien. Bueno, Pimpinela anunció presentación para el Movistar el año próximo. Falta un año, pero ya salieron a la venta las entradas para Noticias del Amor Tour 2026. Esto va a ser en el Movistar el 18 de octubre, ¿eh? Pero ya las entradas están a las ventas desde ayer y parece que vienen agotando. Seguramente va a haber más funciones. Sí, siempre se pone, viste, una función sola, pero después se van a agregar más. Pimpinela, que tiene como 40 años de trayectoria. Sí. Empezaron en el año 82, más de 40. Los hermanos. Una trayectoria increíble de Lucía y Joaquín Galán. Movistar Arena, entonces, el 18 de octubre, y las entradas ya están a la venta a través de movistararena.com.ar, y tenés que apurarte porque se agotan y seguramente van a agregar más funciones para Noticias del Amor Tour 2026. Los que también pueden llegar a venir, que todavía no está confirmado, Bon Jovi, que se reinventa. Su gira 2026 seguirá el modelo de Metallica y ofrecerá experiencias únicas en cada ciudad. Así que bueno, Bon Jovi confirmó su tour Forever también a unos 2026. Una banda icónica, ¿no? De muchos años, también de los años 80. Totalmente, John Bon Jovi. De los 80. Y ayer estuvo Greenback con Pergolini en Otro Día Perdido. Y lógicamente Pergolini le preguntó, ¿y cuándo vienen los Rolling? Claro. Y la puerta está abierta, dice que no depende de Greenback, sino depende de la banda, ¿no? Cuando claro. Ellos no son pocos los que se movilizan, son más de 150 sí. personas, que no es poca cosa. Y ellos tampoco se movilizan por dinero, porque ya, lógicamente, los Rolling Stones están claro. hechos para de acá hasta la posteridad. Totalmente. ¿No? Creo que cinco generaciones. Pero, lógicamente, están. Siempre las ganas están de venir al público, un público masivo que tienen, que en la Argentina es notorio la cantidad de fans que lo siguen desde siempre. Por eso vinieron tres veces. Sí, y creo que hicieron en una de esas vez veces cinco veces. En el Estadio Único de La Plata fue la última vez. Ah. Y en los 90 habían estado en River. En River habían hecho como tres o cuatro, una cosa así, ¿no? Sí, estuvieron en los años 90, en la época de Menem. Claro. Que lo fueron a visitar a la Quinta de Olivos. Claro. Eran más jóvenes. Le sacaron fotos. Tenían 60 y pico, ahora ya. Sí, ahora tienen. Ya tienen arriba de 80. Y quedaron tres. Sí. Ron Wood. Sí, porque Charlie Watts falleció hace Ron tres Wood, años. Keith Richards y. No sé el cuarto cómo se llama, la verdad. No sé. El que toca la batería ahora. Charlie Watts era el cuarto. Claro. Cuarto, eran cuatro. Sí, ellos. Pero ahora no está más. Hay que ver. No sé quién ocupa el lugar de él ahora. Ah, no, debe ocupar un baterista. Pero no claro, lógicamente no es trascendente. No. Aunque es parte de, sí. de la banda. Sí, mismo así. Tienen muchos músicos en escena, muchos músicos en el escenario y tienen un show tremendo. Así que ojalá que vengan los Rolling. ¿Por qué? Porque van sumando generaciones, ¿no? Así como lo hace Coldplay, como lo hacen tantas bandas que vienen. Hay una mosquita que no, sí. viene de otra radio. Sí, me parece que esta mosquita... Como dice Mirta Legrand, viene de otro canal. Hay esta, dos mosquitas, esta pero viene de una... Una radio que está por acá cerca. Sí. Hay dos mosquitas, una molesta, la otra todavía no. No, la otra está ahí, está tranquila por ahora. Steve Jordan. Ah, muy bien. Que debe tener una vasta trayectoria también porque es un baterista descomunal. Para bueno, sí, ojalá Rolling, que ¿no? sea pronto que le den las ganas a Mick Jagger, a Keith Richards sí. y a Ronnie Wood de volver a la Argentina. Yo creo que ellos tienen también un amor especial por el público argentino, así como lo tenía Oasis, como lo tiene Coldplay, son bandas, y como Kiss también, que tiene muy arraigado el público argentino. Kiss que vino, hizo su despedida en el Parque de la Ciudad, ¿no? Hace dos años. Rod Stewart también tiene una Rod historia. Rod Stewart estuvo hace poco y también dijo que era también como su gira despedida, pero nunca nadie les cree. Sí. Porque pueden volver. Es, ¿no? como los chalchaleros. De todas maneras, el público argentino cautiva a los artistas internacionales. Bueno, vamos a escuchar un poco más de música en la tarde y enseguida volvemos, que tenemos mucho más Frecuencia Show. Estamos en vivo en La Box hasta las 7 de la tarde. No te muevas de ahí. Sí. Hola, mi caramelito. Ha sido mi sueño problemático, mi lindo lado B. Sol insólito y dramático, mi Buenos Aires trágico que nunca recordé. Yo no sé si a mí me hacen bien o mal tus ojos. Llueve y moja todas las heridas, los momentos de mi vida como nunca te conté. Siento que el pasado me golpea, que me lleva a la marea, pero no renunciaré. Yo no sé mirar, solo quiero ver tus ojos. No me puedo ni ver y estoy más perdido que ayer. Aunque te haga mal, yo te quiero bien, pero tengo que desaparecer. Yo persigo el sueño de volver. Yo nunca pude ver tus ojos.

el aire de Frecuencia Show en la tarde del miércoles. Acá trajimos una raqueta para combatir las moscas que nos invaden, que vienen de otra radio. No de esta, vienen de otra radio. Esto es Martín Fierro. Se metieron por la puerta, no sé por dónde, por la ventana. Está eso que está todo cerrado por acá. Así hay invasión que, de hormigas voladoras son. Sí, hay, bueno, es la época de los insectos, así que por suerte no hay mosquitos. Sí. No se ven por ahora. Creo que la temporada de los mosquitos para marzo, por ahí, ¿no? Sí, o más cerca de cuando enero. Cuando hay más lluvias, cuando hay más humedad, ahora, bueno, por suerte está más seco, por ahora, porque viste que el tiempo siempre es medio lluvioso. Vamos a presentar en la tarde del miércoles, con la raqueta en mano, como corresponde, al periodista deportivo Mati Moholy. Bienvenido. ¿Cómo estás, Nico? Buenas tardes a todos. Bueno, tarde de mucho deporte. No sé si escucharon hablar el fin de semana, no sé, vos estabas en Miami, Nico, pero hubo pasillo gate del fin de semana. Estudiantes estaba obligado por AFA a hacer el pasillo al campeón, a Rosario Central, que recibió una estrella por ser el campeón del torneo largo. Una medida bastante polémica, generó mucho ruido y encima Estudiantes... ¿Cómo quedaron las posiciones? Primero Estudiantes, segundo Boca, tercero Argentinos Juniors, cuarto River. Bueno, no tan mal River, no sé, dentro de todo lo mal que le fue. Bien Gallardo, ¿eh? Quedó cuarto. Bien Gallardo. Bien Gallardo, bien, bien, buena performance. Bueno, le ganó a JJ López, ¿no? ¿Eh? Está cabeza a cabeza. Quedó cuarto. Bueno, lo cierto es que venían sanciones. La AFA, el Tribunal de Disciplina, publicó que tenían 48 horas para hacer descargo, tanto los jugadores como la dirigencia, para las sanciones pertinentes. Lo cierto es que no había un reglamento acerca de los campeones del fútbol argentino. Eso era más algo más de la, sí, de la liga profesional de fútbol, o algo protocolar, alguna multa económica, sí, por no, como por cuando, no hacerlo como corresponde. Claro, como también cuando el técnico termina el partido y no va a la conferencia de prensa, también hay una multa. Bueno, pero una sanción disciplinaria tremendo, no hay. Mamarracho. Y en el descargo de Estudiantes avisaron que el reglamento, entre comillas, se hizo después del partido. Así que bueno. Sí, se agregó un ítem. Encima se ve la edición, el día y hora de edición. Que o sea, se creó, sí. Un mamarracho, la verdad. Algo que sabemos que viene de Tobillino. Esto es obra de Tobillino y sus secuaces, que son el séquito de Tapia, ¿no? Papelón de la AFA, no solo por esto, sino el partido que se jugó en Santiago del Estero. Hablando de Tobillino, claro, el equipo del comisario entre San Lorenzo y Central Córdoba, donde Central Córdoba termina ganando el partido 2-1 y hubo, la verdad, un arbitraje más que polémico. Una roja a Romaña inexistente, donde Romaña tenía amarilla por protestar un penal discutible. Tal vez en la rápida se puede cobrar penal, en el VAR realmente no, en el VAR lo que se ve es muy, muy leve. Pero bueno, en la rápida entiendo que se pueda cobrar. El árbitro no lo cobró en la rápida, lo llamaron del VAR y termina cobrando un penal que es el empate de Central Córdoba. Se pusieron 1-1 ahí y después lo echa Romaña por aparentemente tirar un cabezazo que no lo hace, o lo hace desde lejos, pero no una jugada caliente y nada más, y le sacó piola al árbitro, le sacó amarilla y roja, entonces evitó que el VAR poder revisar la jugada por VAR. Claro. Entonces, al sacar amarilla y roja, el VAR no puede intervenir. Sí. Afuera Romaña. Pillo para mal. Afuera Romaña. Y San Lorenzo terminó desde los 50, 60 minutos con un jugador menos. A los 90 terminó haciendo el segundo Central Córdoba ahí, pasando a los cuartos de final, que se van a jugar este sábado. Ya vamos a estar dando fechas y horas, pero sábado a las 21:30 horas se va a jugar el partido en Santiago del Estero. va a ser para mirar con lupa ese partido, ¿eh? Porque está el tema político. Estás en modo Caruso. Está el tema político está muy presente. La verdad, los arbitrajes dejan mucho que desear. Y está complicado el fútbol argentino. A raíz de esto se abre una investigación en la financiera Sur Finanzas, que se dice que está ligada a Chiqui Tapia, a Pablo Tobillino. Recordemos que Pablo Tobillino, Carnaval Stream, es el dueño rosarino, santiagueño por adopción, de solo 46 años, tesorero de la AFA, que tiene diversificadas sus inversiones y tiene Carnaval Stream, donde está Viviana Canosa y Jorge Rial. Exactamente, Jorge Rial, Fantino y tantos otros. Tinelli ya no está. Fantino creo que, no sé si está. ¿No está en Neura? Sí, sí, sigue. ¿Sigue ahí? Sigue ahí, sí. Sigue en el programa, sí. Sí, el gobierno investiga. El gobierno está investigando y también... Yo creo que van por Chiqui Tapia ahora. Es que está muy desprolijo el fútbol argentino y está muy desprolijo el manejo del dinero, ¿no? Que Chiqui Tapia tuvo como el Mundial, la obtención del Mundial 2023, lo dejó como en una posición más... A lo que voy es que yo no sé si los jugadores y el cuerpo técnico van a darle apoyo total a Chiqui Tapia con todas estas irregularidades. Igual para mí lo que molesta es que los beneficiados sean equipos chicos. Claro. Para mí, lo que molesta es eso. Porque... antes pasaba con Boca y con River, pasaba con los equipos grandes, sí. Tal vez no tan burdo, porque ahora como es a los equipos chicos se hace un poco más burdo, pero es muy desprolijo, Antes pasaba también, Pasaba. El equipo del comisario estaba jugando en primera, Arsenal, ganó la Copa Sudamericana en un partido raro contra América de México, pasaba también... Yo recuerdo antes de morir, Grondona dijo, Independiente se va a la B para demostrar mi transparencia. O sea, dijo que mandó a la B Independiente. O sea, en un montón de... Y bueno, y River también. River fue... Pasarela se lo puso en contra a Grondona y también a Aguilar. Y hubo ahí varios... a ver, se fue River Plate. Es como que se haya ido River Plate, es como que se haya ido Boca. Imagínate si se iba a Boca. O sea, la mitad del país, o casi la mitad del país, sufriendo por algo así, ¿no? O sea, raro. Ya sufrieron los de River. Sí, sí. Ya están acostumbrados a sufrir igual, me parece. Sí. ¿Cómo te vas a ir a la B? No. Yo dije, cuando se fue River, se puede ir cualquier equipo. Más después de todos esos manejos turbios, ¿no? Vamos a escuchar a... Vamos a la música. Enseguida volvemos con más Frecuencia Show. No sé si todavía estás pensando en cómo me jodiste. Que cuando dices te amo, no es lo que dijiste. Es que por ser tú el muro que tenía en un segundo lo rompiste. Yo creía que me había superado, pero no lo hiciste. Como no olvidaste. Me la tiré de bandolero, de callejero. Mirada fría, soltería, presumía, corazón de hielo. Si se congela el corazón, te convierte en un cabrón. Mala mía, eso no fue de caballero. Pero no hay otra en el mundo entero. Dime que es tarde para volver. Pasado se quedó atrás. Si el pasado fue el que dolió. ¿Dónde está la oportunidad? La busqué tanto y no llegó. Dime que no me vas a joder. No me podría perdonar. Dime que no te vas a alejar. Por supuesto que no lo haré. Que perdiera mi amor verdadero. Solo quiero empezar de cero. Que bailemos una vez más. La canción que te vio llegar. Canción para regresar. Baby, nos gustamos tanto, aunque tus amigas digan que no para tanto. Esa tradición de escaparnos en el antro fue una movie, era solo el adelanto. Ay, mami, si la salta, buena pa'l tequila. Pa' que perder el tiempo echándola en la herida. Pa' que no por el mundo, buscando en todo el mundo lo que solo pasaba estando juntos. Ay, loquita, ¿será que eres dueña de mí? La magia del mundo es tu risa. Por ti vuelvo de morir. La llama la niña de la isla bonita. La que se queda con tu corazón. Y lo que se da no se quita. Más lo que se da no se quita. Dime que es tarde para volver.

Continuamos en la tarde de Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. Se viene Frecuencia Retro. Y si querés enviar tu audio de voz a la voz, podés hacerlo al 1164-007047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter, en www.fmradiobox.com. Nos escuchás y nos ves desde cualquier lugar del planeta. Bueno, vuelve Navidad en las películas, ¿eh? El espectáculo que se ha convertido en una verdadera tradición navideña se va a presentar esta vez los días 6 y 7 de diciembre. Ya se viene en Navidad, se viene diciembre, no falta nada. Esto va a ser en el Teatro Gran Rex, con una puesta en escena completamente renovada y este año con la participación de Raúl Lavie. Van a ser dos días, 6 y 7 de diciembre, y este año el espectáculo suma la incorporación del universo de Un Cuento de Navidad de Charles Dickens, Mi Pobre Angelito, El Grinch y El Expreso Polar, entre otros. Va a ser una fiesta deslumbrante, 6 y 7 de diciembre, Teatro Gran Rex, Navidad en las películas, con música, coreografías, un espectáculo alucinante para toda la familia. Son dos únicas funciones, todos los años se hace, y este año ni más ni menos que con la presencia estelar de Raúl Lavie, uno de los grandes artistas de la música vernácula. Continuamos con más novedades. ¿Con qué vamos? Bueno, tenemos que la ex de Michelle y Evangelina Anderson estaría saliendo con un participante de MasterChef, ¿sí? Luis Ventura tiró el rumor y dice que Evangelina estaría apostando nuevamente al amor, ¿eh? Así ¿dónde que, está de Michelis ahora? De Michelis creo que está en México. Así que bueno. ¿Y cómo le está yendo? Regular, ¿no? No sé en dónde está. ¿Dónde está? Mejor que a Gago, capaz que le va, porque a Gago le fue mal también. Gago, ¿dónde estaba? A Gago, donde vaya, le va a ir. Sí, así que se trataría de el youtuber que... es un participante del programa. Tiene 26 años, él. No creo que sea. No sé. Así dicen, no se sabe todavía si esto es real o no, pero estaría saliendo con este chico, que también está cocinando ahí, y ya se filman juntos, Corea de Barbieri, también panelista del programa, puso en duda el supuesto romance porque dice como que Ian tiene ahí amistad con los hijos de Evangelina, así que lo ve muy chico. Él 26 el hijo de Evangelina ya es grande. Claro, Ian tiene 26 años, uno de los participantes youtuber que está en MasterChef, muy carismático él, muy simpático, y ella 42 años, así que, pero si lo tiró Ventura es porque algo debe saber, ¿no? Algo más debe estar intuyendo, o debe estar sabiendo. Salen todos juntos, salen de boliche, a que también se lo ve ahí, es a Maxi López, en las fotos, la Joaquí. Así que los integrantes de MasterChef que salen todos juntos y parece que sí, Maxi López está por, disfrutan por irse. Maxi debe estar por irse porque va a ser papá nuevamente. Claro. Así que ya no creo, ya el fútbol no juega más porque no está en estado. Pero tiene que buscarse una profesión porque después del fútbol, ¿qué viene? O te haces periodista deportivo. Eres empresario, él tiene un club de fútbol. O te haces director técnico. Claro. Algo tenés que hacer porque te jubilás joven. Él compró Los futbolistas se jubilan a los 38, 39 años, 40. Sí, él compró un club de fútbol en Inglaterra. No sé si es de tercera o de cuarta división. Ah. Pero había comprado. Igual tiene un buen pasar, lógicamente. Sí, sí. Ningún jugador de fútbol se... Más en Europa. No, y más que el Wanda le ha conseguido muy buenos contratos en Italia. Maxi creo que estuvo en Italia. ¿Dónde más estuvo? ¿En España? Salió Barcelona. Algo en MasterChef el otro día que... Él estuvo en el Manchester. Wanda le dijo que habían sido socios en un restaurante. Claro. Tenían un restaurante en Italia y eran socios. Bueno, después cuando se separaron se disolvió la sociedad, ¿no? Pero algo que no se sabía de Maxi López y Wanda, que habían tenido que esperar allá en Italia. Sí, sí, Wanda le ha conseguido muy buenos contratos, tanto a Maxi como a... Ella es muy buena empresaria, ¿no? Como a Mauro, ¿no? Tiene su línea también de cosmética. Canta. Canta. Sí, hizo tres Ovillo va y pegar. Hizo tres temas hizo. Llegó a hacer tres uno temas. En una favela en Brasil. Sí, sí, que se decía que había ahí un nexo con el que habían tocado al narco de la favela para hacer el... ¿El video? El video. Aparte monetiza mucho a través de su Instagram, ¿no? Ovillo va y pegar. ¿Eh? Temazo. Es lírico. Sí. A Vicky le gusta mucho. Ovillo va y pega. Vamos al próximo tema en la continuidad. Vamos con Karol G, mejor, no, sí, mejor que sí, canta, vamos con Karol G. Canta mejor que Wanda, seguramente. Única, tu boca besándome toda de una forma única. Tanta gente en el mundo y esa noche yo era la única. Lo entregamos todos sabiendo que iba a ser la única. Y han pasado mil noches y sigues tan presente. El olor del momento, bebé, se ha quedado para siempre. Y aunque estemos distantes, sé que tú también sientes. Y cuando ames a alguien, bebé, sé que vas a extrañarme. Porque yo te pienso si me besan, bebé, tus recuerdos no me dejan. Todo lo que hicimos se ha quedado como un tatú en mi cabeza. Nada puede salir mal. Y han pasado mil noches y sigues tan presente. El olor del momento, bebé, se ha quedado para siempre. Y aunque estemos distantes, sé que tú también sientes. Y cuando ames a alguien, bebé, te vas a acordar que conmigo la noche fue única. Frecuencia Show, cada miércoles a las 17 por La Vox. Bueno, ahí la tienen a Wanda cantando, ¿eh? En uno de esos. Creo que hizo 3-4 temas. Este fue uno de los últimos. ¡Qué desastre! Este tema que el videoclip lo había grabado en la favela. Pero bueno, hay una producción detrás. Y cada vez que sacaba un tema, hacían como una presentación. Le meten, sí. Elegante, me parece. Lo que pasa es que, bueno, esto lógicamente al salir en las plataformas, la gente lo escucha, lo consume. Así que. Pero no trascendió más allá de eso porque no es un tema que la gente lo tenga muy presente, digamos, uh-huh. No. No, y va a ir para el olvido, ¿no? Pero si hay algo que hizo Wanda en su carrera es armar en torno a su figura como un compendio de cosas, ¿no? Empresaria, multipropósito, conductora, cantante, madre, qué sé yo, de todo. Y para todo tiene su tiempo. Multifacética. Por un lado es admirable también, ¿no? Lo que pudo construir a lo largo del tiempo. Cómo se fue retroalimentando y construir una figura a tal punto que se la llega a comparar como una de las posibles sucesoras en el mundo de la tele de Susana. El tema es cómo llegó Wanda. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo llegó Wanda? Por un video. Llegó por sus medios, lógicamente. Por un video. Como llegaron un montón de otras personas más, ¿no? Fue por un video. Claro, por un recital. No lo podemos decir. Vamos a la info deportiva. Vamos a la info deportiva porque está jugando en este momento partidos de la Champions. El Copenhague le ganó 3-2 al Kairat Almaty. El Sporting Lisboa le ganó 2-0 al Brujas. Le está ganando, perdón, está en entretiempo. 2-0 al Brujas. El Eintracht Frankfurt les empata 0-0 con el Atalanta. El PSG empata 1-1 contra el Tottenham. El Liverpool de Alexis empata 1-1 con el PSV. El Atlético Madrid del Cholo le gana 1-0 al Inter de Lautaro Martínez. Duelo de argentinos. Ahí el Inter de Lautaro que perdió el clásico el fin de semana contra el Milan. Gol de Julián, ¿eh? Exactamente. El Real Madrid le gana 3-1 al Olympiacos y el Arsenal empata 1-1 con el Bayern. El día de ayer también hubo Champions. El Benfica le ganó 2-0 al Ajax. El Chelsea le dio un paseo al Barcelona. El Chelsea de Enzo Fernández le ganó 3-0 al Barça. Napoli le ganó 2-0 al Karabakh en el aniversario de muerte de Diego Armando Maradona. El Olympique de Marsella le ganó 2-1 al Newcastle. La Juventus ganó 3-2 su partido contra el Bodo Glimt. El City perdió 2-0 contra el Bayer Leverkusen. Tal vez la sorpresa del día de ayer. Y el Borussia Dortmund le ganó 4-0 al Villarreal. Muy bien, así pasaba el panorama deportivo con Mati Moholy en la tarde de Frecuencia Show. Ya tenemos más del deporte. Y tenemos un video, ¿eh? Tenemos un video. Vamos a escucharlo, ¿eh? Independiente, la verdad, Coppola. ¿Puedo confesar? Pues. No, debes, porque hay una sociedad que espera. Guille, ¿por qué? Confesalo, obvio. Confesalo. Diego, era tanta la idolatría que sentía por Ricardo Bochini que era hincha Independiente. Mira, lo dijo Guillote. O sea, se termina ahí la discusión. Se termina ahí la discusión. Pensé que era de Argentino Junior. Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona, lo decimos en Frecuencia Show, nominados al Martín Fierro 2025, que Maradona era hincha de Independiente, dicho por Guillote, su mejor amigo entrañable durante tantos años. No sé. La nota sigue y dice que con el tiempo se hizo de Argentino Junior. Exactamente. Fue el club donde nació. Y con el tiempo se termina siendo hincha de Boca, y no solo hincha, sino que, o sea, que fue embajador de Boca. En sus orígenes fue Independiente, cuando era... Y es como Bianchi, por ejemplo. Cuando era cebollista. Que era de Vélez y Bianchi era de River. Ah, de River. De chico, de River, fanático de River, y cuando empiezan a hacer las inferiores en Vélez, termina jugando en Vélez, termina siendo de Vélez, y hoy va a la cancha de Vélez incluso. Hay videos donde Maradona, por ejemplo, en su vuelta al fútbol en 1994... declara su amor por el hincha de Independiente. Declara, el Diego era así, te quería o no te quería, y él tenía un amor muy afectuoso por la hincha de Independiente, te lo digo y se me pone la piel de gallina. El Diego de pollo, de gallina era, nunca era bueno, piel de pollo, era hincha del rojo. Bueno, y de hecho cuando Diego como técnico de Gimnasia va a la cancha Independiente, sí, recibe Bochini, le pone en el sillón. Bueno, hicieron un homenaje. Y la gente le pusieron el sillón rojo. La gente Independiente siempre quiso mucho a Diego Armando Maradona. Siempre, siempre, siempre. Siempre que pisó la cancha Independiente fue muy ovacionado. Pero bueno, eso habrá sido en su etapa de cebollita. Recordemos que ayer se cumplieron 5 años de su muerte. Después, ¿no? Este. Y además nació en Fiorito, ¿no? Claro. Sí. Hay sí. que decirlo también. Uh-huh. El barrio muy cercano. Claro, después de Fiorito se mudó a la Paternal. Claro, exactamente. Ahí en la Paternal, donde está la casa museo, ¿no? Que es la casa de Dios. Sí, ayer fue el aniversario, el 5 años. De la partida inesperada de Diego, ¿no? Uno pensaba que Diego era inmortal, pero bueno, un día se fue y quedaron muchas dudas acerca de su muerte. Hay un juicio pendiente. Todavía. Exactamente, hay un juicio pendiente, pero la esencia de Diego está, viste, en las redes siempre, ahí dando vuelta con sus anécdotas. Con igual cuando viajas, siempre, por ejemplo, nosotros tomamos Uber y te preguntan quién es más popular. Todos decís que sos de Argentina, Messi o Maradona, Messi claro. o Maradona. Y te preguntan la gente, ¿no? Y digo, mira, para mí están parejos ahora. Claro. Están parejos. Me parece que son 50 y un 50. Sí, son dos ídolos totalmente distintos. Y dos ídolos con la misma importancia, creo. Pero Argentina es muy popular fuera de sus fronteras por el fútbol y por estas dos figuras máximas, supremas, que son Diego Armando Maradona y Lionel Messi, lógicamente. Ahora, qué privilegio tener a los dos mejores de toda la historia, ¿no? Tenemos a los dos mejores de toda la historia. Increíble. Vamos a la música.

Osmédica, la obra social de los médicos ahora para todos y en todo el país. 50 delegaciones facilitan su acceso a la medicina de vanguardia. Los más prestigiosos especialistas, las mejores clínicas y sanatorios, tecnología médica de última generación, laboratorios de alta complejidad. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica, la obra social que los médicos crearon para sus propias familias y que hoy es una oportunidad abierta para todos. Osmédica, Marcelo T. de Alvear 867, teléfonos 0800-999-5396-3753-0000. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. After all the way we see, I got my house from a machine. You can just put on line. Some peace of mind. Continuamos en Frecuencia Show en la tarde del miércoles, compartiendo nuestro clásico Sigue la Mosquita. Sigue la Mosquita, que no hemos terminado dos o tres. Allá, mirá. Ahí aparece la raqueta voladora. Cuidado la mano de Viquita que te tac. Si querés enviar tu audio de voz a la box, hacelo al 11-64-00-70-47, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Se viene Frecuencia Retro hoy con Tina Turner en el comienzo, que cumpliría 89 años. 89 años, nada más. Menos. Es una leyenda menos de la música internacional. Nicole B, ¿te suena, Nico? ¿Quién? Nicole B. Nicole B es Nicole Neumann. No es Nicole Neumann. Esta es Nicole B. Es una policía hot. Una policía que generaba contenido para sus redes en TikTok, para su canal de TikTok, y lo hacía con el uniforme policial. ¿Sí? Una policía de la ciudad que rondarían entre los 2 millones y medio y los 3 millones de pesos, dijo que el primer mes facturó el doble. Facturó algo así de 6 millones de pesos solamente en TikTok. ¿Sí? Haciendo videos hot con la ropa de la policía de la ciudad. Ahora, el segundo mes ganó aproximadamente, dicen, 10 millones de pesos. Entonces, ella siguió haciendo los videos. La cuestión es que fue suspendida por las autoridades de... Por utilizar el uniforme. Exactamente. Porque creo que hacer el video, si lo hace fuera de su jornada... Y si lo hace sin el uniforme, no pasa nada. El tema es que está usando... Tendría que haber usado un uniforme parecido, pero no el mismo que usa. Es que tampoco puede hacer alusión, porque ella es personal policial. Entonces no puede, por ley no puede. Ahora, ella sí lo hacía. Bueno, pero a veces uno... Con otra ropa. Uno, viste, trabaja 8 horas y no te alcanza y tiene que hacer otra cosa. Claro. Ella, eso le redituaba y bueno. Claro, el tema es que, bueno, ahora fue suspendida y se espera que la justicia se expida en estos días para ver... en qué termina. Lo más probable es que le pase lo mismo que a Telpuk. No sé si recordás, sí, la de las valijas y demás. De Antonini Wilson. Exactamente, que bueno, después son, No se supo más nada de ellos. No se supo más nada. Fue durante una corta temporada, hizo teatro, hizo el Bailando. Exactamente. Pero después desapareció de los medios. Pero es un trabajo que no es compatible con la función pública. Recordemos que un policía es funcionario público y no pueden hacer este tipo de espectáculos. En este caso, se espera y se aguarda la resolución de la justicia para con Nicole B. En Nicole TikTok. B. Ese así es su nombre artístico. Después, Damián lo va a buscar y vamos a ver. Su nombre artístico sería. Exactamente. ¿Y el Instagram ahora cómo lo tiene? ¿Lo tiene? Nicole B. Sigue vigente. B corta. Claro, sí, B larga seguramente. Es como Karol G, pero Nicole B. B. Matías Mojoli. Bueno, además de Champions, esta noche 21:30 va a jugar Lanús frente a Tigre. Es el último partido que queda para definir los octavos de final del campeonato, que ha entrado en zona de definición, en zona de playoff. Recordemos, ya Estudiantes, después del pasillo gay, le ganó a Central 1-0 y accedió a la siguiente fase. Racing le ganó 3-2 a River. Gimnasia le ganó 2-1 a Unión de Visitante. Barracas Central, con gol de Nico Blandi, le ganó 1-0 a Riestra. Esto fue el lunes. El domingo Boca le ganó 2-0 a Talleres. Y como dijimos, Estudiante le ganó a Central. El día sábado, Argentino Junior le ganó 2-0 a Vélez. Y Central Córdoba, también lo dijimos, le ganó 2-1 a San Lorenzo. Queda el último partido. Lanús termina jugando el día de hoy, porque el sábado jugó la final de la Copa Sudamericana, a la cual empató con Atlético Mineiro y llegó a los penales, y desde el tiro de punto penal terminó saliendo campeón de la Copa Sudamericana. Así que felicitaciones para todos los jugadores de Lanús, y en especial para Thiago Laplace, que estuvo acá en Frecuencia Show y se ve que le dimos un poco de suerte. Terminó con la medalla de campeón de Copa Sudamericana. Él es está jugando ahí. Exactamente, no participó de titular, la final, exactamente, no, pero fue con el plantel. Es suplente. Fue con el plantel en vuelo charter allá a Asunción, donde se jugó la final de la Sudamericana, y terminó levantando la medalla de campeón porque formaba parte del plantel de la lista de buena fe de la Copa Sudamericana. Uh-huh. Eso por un lado, y en un rato vamos a tener el fin de semana, se viene lindo para ver deporte. Va a correr Colapinto nuevamente, va a estar corriendo en Qatar. Ya vamos a estar hablando de él. De qué lindo en Qatar. Dejó la carrera de... Hay que verle el horario, ¿no? Porque hay una en Lusail. Sí. Exactamente, en Lusail. Un lugar donde a la selección argentina le ha ido muy bien. Esperemos que Colapinto repita. Además, va a estar la final de vuelta del ascenso entre Estudiantes Río Cuarto y Deportivo Madryn, que Estudiantes ganó 2-0 en la ida. Falta la vuelta también para ver, porque Deportivo Madryn es el equipo del comisario también, ¿no? Sí, en este caso del intendente. Claro. Todos tienen su equipo. Todos tienen, sí. Es que ven la beta de poder lavar, claro, el dinero, sí, por ahí. Uh-huh. Así que, bueno, para alquilar los balcones va a estar este fin de semana en cuanto a lo deportivo. Bueno, la pelota sigue rodando y la música también, en la continuidad de esta tarde. ¿Con quién vamos ahora? Tan distintos guasones. Aparecí tirado por la ciudad, tapado con los diarios de ayer, sin saber qué pasó. Seguro fui yo el culpable de todo otra vez. Me repetiste una y mil veces más. Seguro que no te escuché. Y un día volví. Ya no estabas más. Desde ese momento nada fue igual. Saltar, saltar desde el cielo y sin agua en el mar. Estoy contento porque sé que no estás con pan y con

fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la MAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. After all the way we see, I got my hands full of machine. Just put on light, so I got some peace of mind. I can keep on crying at night. Got no more strength to keep on fighting. Hanging out to hear the ring. All I got is a machine. After all the world we've seen, I got my hands full of machine. Seguimos en Frecuencia Show y ya es hora del momento que estabas esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Bueno, y arrancamos el Frecuencia Retro de hoy con Tina Turner, como dijimos antes, porque hoy se cumplen 89 años de su nacimiento. Una artista única, una voz talentosa. Todos la recordamos por siempre, ¿no? Con este tema, básicamente. Por sus minifaldas también, ¿eh? Sus tacones, su minifalda, su pelo, ¿no? Esa peluca parecía, pero era su pelo. Tremenda mujer del rock. Tina Turner en el comienzo de Frecuencia Retro. We'll be right back. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Frecuencia Retro. This ain't a song for the broken hearted. My life is now or never. I ain't gonna live forever. the ground. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Seguimos en Frecuencia Show, en Frecuencia Retro en este caso, siendo las 18:43 y se vienen las Colapinto News. Mati, Nico no está, nos tuvo que dejar porque se fue a un evento. Seguimos con las Colapinto News. Exactamente, porque Colapinto corrió este fin de semana, terminó en la posición 17 en carrera, uh-huh. Y luego de un par de revisiones terminó clasificando 15, y esto debido a la descalificación de tanto Norris como Piastri. Tremendo eso, ¿eh? Sí, los dos conductores del equipo McLaren que están peleando el campeonato con Max Verstappen, que fue el gran ganador animal de la fecha. Sí, salió segundo, digamos, largó segundo, perdón, uh-huh. Y ya en la primera vuelta lo había pasado a Norris, que largó muy mal. Después Norris terminó segundo y Piastri terminó sexto. Sí. Y bueno, después los dos, como dijimos recién, terminaron descalificados. Esto pone el campeonato al rojo vivo a falta de dos fechas y un sprint. Tremendo, se viene ahí Max, que está acechando y que tiene, le dicen el león, ¿no? Está acechando el león. Con quedan 50 puntos en juego, pero no, con sprint creo que 58. Quedan 60, acá 58 puntos. Así que vamos Max, yo apuesto por un quinto título del neerlandés, que es un animal manejando. Y ojo con Antonelli, se está destapando. Ojo con Antonelli, se está largó atrás, 14. Atrás de Colapinto, sí, estaba en un momento tercero. Y después lo pasó y se fue para adelante, quedó tercero, sí. Gran carrera en un circuito bastante complejo, sí. Callejero, de noche, clasificaron con lluvia, también muy difícil, sí. Estuvo la clasificación con algunos palos, con algunos trompos, a Colapinto en uno se le fue... Le pegó Albon le pegó de atrás en la largada. La largada le pega de atrás a Albon. El equipo no le creía. No le creía y Franco le decía, pero alguien me tocó o algo pasa porque está diferente. Y bueno, esos toques por lo general traen un daño en la transmisión, ¿sí? En lo que es la caja. Habían dicho que había sido en la batería. Claro, también, que... bueno, pensá que está en la parte trasera baja, toda la parte de la MGU es la el generador de energía. De todas maneras, todos esos toques son muy sensibles en el Alpine, en otros coches no, porque en otros coches se chocan, no sé, se les rompe el alerón, se les rompe... Entran a boxes, cambian algunas cositas y siguen, y después salen sexto o salen octavo, suman puntos, y vos decís, ¿cómo puede ser que Alpine no pueda lograr eso? Y Gasly además, también fue tocado, ¿eh? Además, bueno, Gasly hizo el trompo. Sí. Y además, tardaron otra vez en los pits. 5 segundos. 4 segundos y pico, sí. Increíble lo que le pasa a Colapinto, que esperemos para el año que viene cambien las cosas. Veremos qué hará Alpine en la renovación de su equipo, de su staff. Sí, recordemos también que la Fórmula 1 conlleva un nuevo cambio de reglamento, pero hiper exhaustivo. ¿Por qué? Porque cambian las medidas de los autos, cambian las unidades de potencia, cambian un montón de cosas, y entre ellos, los equipos tienen que trabajar en el túnel de tiempo, en las gomas nuevas que también Pirelli va a proporcionar para el año próximo. Ya se estuvieron haciendo varios test y se cree que van a tener más degradación que este año, porque este año los compuestos blandos, que son los que más se utilizan para degradación, tuvieron poca degradación y los autos obviamente que fueron un poquito más rápidos. Esperemos que se ponga más competitivo, que haya más paridad. Claro, exactamente. Que haya más paridad en cuanto a los autos. Por ejemplo, la Fórmula 2 es muy pareja, muy competitiva y ofrecen muy buenos espectáculos, porque en realidad lo que uno quiere es que los autos se pasen, vayan, vengan, que no sé, que el que sale décimo pueda ganar, que en este caso solo le puede pasar a Max Verstappen o a un Mercedes después, otro equipo, creo que a veces ni los McLaren, que hoy en día tienen el mejor auto, pueden remontar 15 puestos. Bueno, la tabla de posiciones, Lando Norris primero con 390 puntos. Y segundo viene Piastri y Verstappen con 366. Piastri está en el segundo lugar porque tiene una victoria más. Uh-huh. Tienen tanto él como Norris 7 y Verstappen tiene 6 victorias en la temporada. Queda nada y está Norris ahí, que en Qatar debería sumar algún punto para ya definirse o estar más cerca del campeonato, ¿no? Tengamos en cuenta que queda el sprint. Va a ser muy importante para Verstappen ganar el sprint. Y ahí veremos qué ocurre. Digo que tiene una característica Max, que cuando más presión tiene, mejor conduce. Mejor corre, sí, puede ser. Es un tipo que creo que necesita esto. Ya le había pasado en el 2021 cuando le gana el campeonato a Hamilton, que estaba perdido, totalmente perdido. Obviamente que tuvo ayuda de Checo Pérez, que vuelve el año que viene, vuelve con Cadillac y promete dar buenas carreras. Pero Max es como un tiburón, huele sangre, que están dañados los Mercedes, o al menos dañados en la ¿cómo es? En el temperamento y ahí en la confianza. Así que ojo con Max, que se viene en esta carrera de Qatar. Tenemos horarios. La carrera que se viene en Qatar, en Lusail, dijimos, donde Argentina se consagró campeón. Seguramente va a empezar el viernes con la FP1. Exactamente, viernes 28 de noviembre, 10:30 la FP1 y ahí seguidito a las 14:30 se viene la quali de la sprint. O sea, no hay tiempo para mucho. No. Una práctica libre y la quali de la sprint a las 14:30, hora local, o sea que la hora local abarca también la hora de Sao Paulo, creo que de Paraguay y de Chile. Bueno, la sprint race el sábado 29 de noviembre a las 11. Lindo horario. Muy lindo horario, lindo para ver qué hace Max. Y los McLaren, la clasificación ese mismo día, sábado, 15 horas, y la carrera el domingo 30 de noviembre a las 13 horas, justo para estar almorzando y disfrutando de la carrera o poniéndote nervioso. Bueno, entonces así pasaron los horarios de la carrera de Franco Colapinto. Se define el campeonato de Fórmula 1, quedan tan solo 2 fechas y entre ellas el sprint, 58 puntos en juego y Max Verstappen está ahí nomás de Lando Norris, un campeonato no tan emocionante como el anterior, pero sí que siempre deja algo. Muy bien, vamos a la música en frecuencia retro, que son 18.50, y vamos a compartir este tema que está en el disco Dangerous, de 1991, 26 de noviembre de 1991, Black or White, de Michael Jackson, sonando en frecuencia retro. Being a color. Frecuencia retro. It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're done. Seguimos en frecuencia retro, 18.55 a la hora, nos queda un poquito. Vamos a lo último del deporte con Mati Mojolín. Acaba de hacer el gol el Atlético del Cholo Simeone Gol de Josema, Josema, el uruguayo Jiménez, que de cabeza metió lo que es la victoria del Cholo 2-1. Está ganando al Inter de local. Se puede venir el tercero y contra, ya termina el partido. 4-3. Dieron 4, bueno, ahí la durmió el equipo del Cholo, que se va a quedar claramente con el partido. Le quedará un minuto. Ya tendría que haber terminado. Dio 4, van 5. El Cholo está pidiendo la hora, sí, como loco. Recién decíamos, lo vive como lo vive Costa, ¿no? Sí, muy eufórico, muy... Ojo, dámelos esos técnicos, ¿eh? No sé, a veces generan caos más que... Sí. Que buenas cosas, pero bueno, en este caso sigue pidiendo la hora. Mira, todos los juegos del Atlético Madrid, el árbitro no lo ahí termina. Está. Ahí lo terminó. A ver, está como loco. El equipo del Cholo termina ahí ganando el partido. Ganó el partido 2-1 al equipo de Lautaro Martínez, y así suma 3 puntos importantísimos de local en esta Champions. Polémico, dijo: hay que alentar. Siempre es así, ¿eh? A los hinchas que levanta la gente. Pasa en esta cancha, pasa en la del Rojo, en la del River, pasa en esas canchas. Sí, bueno, así entonces, ese era el último, ¿no? Me quisiste bardear, pero yo no miro fútbol. No, la verdad no estoy mirando fútbol, no sé de qué. Y no, si no juega al Rojo. Por eso no estoy mirando fútbol. Yo estaba de vacaciones. No, me enfoco en el tiempo. Antes de que digas el tiempo, les decía hace un rato que este fin de semana está para mucho deporte, no solo por la carrera con la Pinto, sino está la final de la Copa Libertadores. Sí, entre Palmeiras y Flamengo, 18 horas en Perú, en Lima. Perú. ¿Sí? Y también el domingo va a estar jugando Boca Argentino Junior, 18:30, cuarto de final. Central Córdoba, Estudiantes a las 11 de la mañana. Barraca Central, Gimnasia, 18 horas. La final del ascenso, Deportivo Madryn, 17 horas con Estudiantes Río Cuarto. Y esos van a ser los partidos que se den el fin de semana. También va a estar Racing con el ganador de Lanús Tigre. Atende, Vicky. Sí, por favor. Atende que somos nominados para... Estamos nominados para el Martín Fierro 2026. Me desconcentró. Te iba a decir, qué picardía que se jueguen estos partidos cuando son dos equipos del mismo país que se jueguen en Lima. Podrían haber jugado tranquilamente en Brasil y hacer una mega fiesta, o cuando juegan dos equipos argentinos, hacer una mega fiesta en tu país. La verdad que eso habría que reverlo. Hay mucha plata en el medio. Está bien, pero yo creo que en Brasil se generaría muchísimo más dinero que en Lima, Perú. Sí, puede ser. Pica en punta, lo vamos a decir acá como primicia, la Bombonera para la final del 2026. Muy lindo, ¿eh? Y una Bombonera remodelada, supuestamente, ¿no? Sí, vamos, hay que ver eso. Hay que ver. Bueno, se hablaba de que iban a sacar los palcos, de que iban a hacer la cuarta tribuna. Me parece que falta ahora bastante, tienen tres. Pero bueno, vamos a ver. Tienen tres tribunas. De cada lado, sí. Menos la parte de los palcos. Sí. Claro. Por eso, harían la cuarta tribuna. Harían la... Sí, habría que ver, hay que ver. Falta mucho. Bueno, así pasaba entonces el panorama deportivo de la mano de Mati Mojoli. Como siempre, hiper completo y hiper... hiper boquense, porque siempre hablan de Boca y no hablan de Independiente. Bueno, vamos al tiempo. Bueno, para mañana se espera cielo algo parcialmente nublado en la provincia y en Capital Federal, en Buenos Aires, con una máxima de 31 y una mínima de 20. Para el viernes ya se esperan algunas gotitas, algunas lloviznas, 28 grados de máxima, 16 grados de mínima. Para el sábado, 21 grados de... Baja la temperatura rotundamente, 21 grados de máxima, 17 grados de mínima, con cielo algo parcialmente nublado y algunas lluvias. Ya el domingo se esperan lluvias, 21 grados de máxima, 14 grados de mínima. Para el lunes, martes y miércoles, ahí el cielo mejorando con temperaturas que rondarían entre los 23 y los 16 grados de mínima. Fin de semana lluvia. Fin de semana lluvia, así que va a estar lindo para ver deporte por TV. Quedarse en casa a mirar deporte. Exactamente. Bueno, 19 horas. Ya gracias, Mati Mojoli. Gracias, Gasti, a Damián, a todos los que nos escuchan, a Nico, que se tuvo que ir, pero bueno, siempre está con nosotros. Gracias al jefe, obvio, sí, más vale. Claro. Gracias a la jefa Maricel. A Maricel que nos acompañó. A los chicos que vienen después, así que quédense en la continuidad de la Vox. Good Karma, con los chicos de Good Karma, son unos genios. Bueno, nos vemos dentro de 7 días por la misma señal y a la misma hora en esto que llamamos Frecuencia Show.